como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo. Así se lleva México en la piel, como el buen tequila de esta tierra. ¿Qué onda, Alejandro? Muy buenos días. ¿Qué tal estamos todos? Soy Marta Macías y ya estamos aquí otra vez en México en la piel. ¿Qué tal, mi chilanguito? Bien, ¿y tú? Ya te veo muy sonriente. Muy bien. Ya sabes que yo soy sonriente siempre. Las sonrisas. Siempre de buenas. Muy bien. ¿Y cómo haces para ser tan feliz? Hombre, ahora tengo un motivo especial. Tuve reintegro en el Euromillón. ¿Qué dices? Sí, me saqué 3 euros con 42 centavos. Estoy súper contenta. Tazacorte se acaban de sacar la lotería. ¿Qué dices? Sí. Voy a tener que ir a Tazacorte a sacarme el... ¿Sabes que ahí hay una gran tradición de la lotería? ¿Sí? Pero que muy seguido. Pues mira, en serio voy a ir a comprarme algo ahí. Pues sí, yo ya me pongo contenta porque me saco un reintegro de 3 euros. Y que compraste otro billete, ¿no? Supongo. Yo sí, yo me gasto 4 euros cada semana en el Euromillón y me pongo súper contenta. Es lo peor de mi caso, que siempre anhelo y sueño con sacarme la lotería y nunca compro billete. Yo no sé cómo me lo voy a sacar. Tú estás como el curita aquel de México que pedía a Dios ganarse la lotería. Pero bueno, al final se la ganó porque también se encontró el boleto premiado. Pero me da tú que no vas a tener esa suerte. Hablemos de música. De música. Música. ¿Qué nos has preparado para hoy? Pues nada. No tengo ganas de poner música. ¿Vas a cantar tú? Sí. Que ya sabes que yo no canto ni en defensa propia. Oye, ¿ya viste que hay un montón de militares por toda la isla? Sí, ya. Qué susto, están haciendo, ¿no? Hay un operativo, ¿no? Sí, sí, nos lo dijo nuestro compañero Jaime Agustín Gómez en El Valor de Servir y el capitán Rafael Rubiejo, que nos avisaron que no nos asustáramos, que estaban aquí un montón de militares haciendo maniobras, pero asusta, pues sí. Te da como cosilla ver tanto militar. Pero bueno, amigos, no se asusten, que solo están de visita y... ¿Será que yo no salgo de mi casa, que no los he visto? Tú estás aquí encerrado todo el día. ¿Entre la radio y la casa? Pues por todos lados se ven los coches. ¿Sí? Entonces tendrás muy limpia tu casita, ¿no? Uy, no veas. Brillando. Pues eso, que no se asusten, que están de visita, nos están visitando y están haciendo maniobras y no pasa nada, no están buscando a nadie, ni nada. Ni va a haber volcán por aquí. Ni va a haber volcán, ni nada, simplemente están de maniobras porque nuestra isla es tan bonita que les gusta para venir a practicar. ¿Cuánto tiempo se queda? Pues eso sí, no sé, ¿qué dijo Jaime? ¿Y todos se quedan a dormir en el cuartel? No, yo creo que están acampando por ahí, están de maniobras, ajá. Yo qué sé. Los deberían de distribuir en los hoteles para que haya más negocio. ¿Te imaginas? Vámonos de maniobras y se van y se quedan en los hoteles de Gran Turismo, ¿no? Pues entonces sí me meto de militar. Pero le vendría bien a la isla, ¿no? Pero no. Pues sí, pero a nosotros como... Y que los dejen ir de marcha para que se llenen todos los bares y restaurantes de la isla. Ya, sí, entonces sí tendrían, reafirmarían la fama esa de... Vamos a la música. Pues es lo que estoy esperando, muchacha. Bueno, vamos a empezar con las complacencias. Tenemos un par de ellas. La primera, para mi novio, que además ya está muy enojado y sé que no va a volver a llamar. ¿Por qué? Nunca le ponemos las canciones pero que pide. Pero si todo lo que se ha pedido se le ha dado. ¿Alejandro? De música, digo. Ah. Bueno, y tú no sé. Supongo que sí, ¿no? No pretenderás que yo venga aquí a hablar de mis intimidades con mi novio. Pero bueno, vamos a ponerle a Valentín Elizalde. Pa' mi novio, con mucho amor. ¡Ale, va mi compa Sergio Luna! ¡Alele! ¡Eh! ¡Compa Armando! ¡Compa Arturo! ¡Eh! El cuervo en una ladera lloraba su soledad. Ay, ay, ay, ay. Vaya gustitos de tus novios. Porque la cuerva no quiso darle de amor caridad. Es que hasta la banda toca mal. Del cuervo, qué gran dolor le quedó. Ay, ay, ay, ay, ay. mal grande fue el desengaño que el escribano le dio. ¡Ale, mi Sergio! ¡Vuelo para arriba, los morales! No le des todo el dinero, tampoco todo el amor, ay, ay, ay, ay, porque cuando menos piensas te juegan una traición. Ay, qué bonito, ay, qué bonito, le dije a mi corazón, ay, ay, ay, ay, parece que ando en Guasave paseándome con mi amor. Ay, ay, agua, pa' que tome. Dale, calele. Ay, compa Marcos. El cuervo con tantas plumas no se pudo mantener, ay, ay, ay, ay, ay. Y el escribano con una mantuvo hijos y mujer. No le des todo el dinero, tampoco todo el amor, ay, ay, ay, ay, ay, porque cuando menos piensas te juegan una traición. Ay, qué bonito, ay, qué bonito, le dije a mi corazón, ay, ay, ay, ay, ay. Parece que ando en Guasave paseándome con mi amor. En resumen, ¿qué dice la letra? Pues dice que... O sea, al final, o sea, bien que no le des todo el dinero ni todo el amor, y al final no. Dice qué bonito que todo el tiempo estoy dice pasando con mi amor. Dice que el cuervo, ajá, a pesar de que tiene un montón de plumas, ajá, es un inútil y que no puede mantener y conseguir una sola mujer, y el escribano con una sola pluma es capaz de mantener una familia completa y a una mujer y darle todo su amor. Qué bonito. Claro. Es que tú no escuchas, tú te dejas ir... Por el ritmo. Y solamente por lo feo que canta este pobre muchacho. Oye, ¿sabes que Valentina Elizalde fue el primer artista mexicano en aparecer en la lista del Club de los 27? ¿27 qué? Del club este famoso que mueren a los 27 años. No sabía. Sí, sí, él fue el primer mexicano. Lo mataron saliendo de un palenque en Reynosa. Cuenta que es un palenque. Es un palenque donde hacen peleas de gallos. Bueno, en México son legales, pero dentro de los aquí palenques. También. Aquí también son legales. Aquí hay peleas de gallos. Mucho. Pero aquí en las islas. Aquí en La Palma. Ah, pues mira, no tenemos sabía. Que ir. Y lo que pasa es que allá en México se hace la pelea de gallos y luego viene un concierto, ¿no? En México sí. ¿Aquí también? No, aquí concierto no, pero sí hay mucha pelea de gallos aquí. Pues en México, es que es el atractivo, ¿no? ¿Tú sabes que los de los llanos les dicen gallos? ¿Qué pasó, gallo? No sabía. Decir, ¿qué pasó, cuates? ¿Qué pasó, aquí, banda? ¿Qué pasó, gallo? Pues en México... Todo lo que te tengo que enseñar de la cultura palmera, muchacha. Sí, en México el palenque, y además es de donde han salido un montón de artistas, la gente va a los gallos en realidad a ver a los cantantes, ¿no? Y ya que estás ahí, pues haces tu apuesta a los gallos y tal. Y bebes. Y bebes, y es muy divertido. Y bebes, y bebes, y vuelves a beber. ¿Y con qué vamos ahora? Ahora con otra complacencia que nos la pidió Antonio, la canción de Aunque mal paguen ellas, con Vicente Fernández y Roberto Carlos. Que tú no sabías cuál era la canción, pues aquí está, Aunque mal paguen ellas. Tengo que olvidar su amor, si me causa un gran dolor. Su cariño me hace daño, es mejor no verla más, no la quiero recordar. ¿Para qué vivir soñando? También a mí me pasó, yo por ahí tuve un amor que jugó con mi cariño. Todo el alma me partió, con la herida me dejó. Se largó sin un motivo. Yo te quiero aconsejar, si lo aceptas como amigo, sigue enfrente tu camino. Otro amor puede llegar. Pues bien, mi querido amigo, tu consejo está muy bien, pero mientras que le digo, pero mientras cómo le hago pa' olvidar a esa mujer. Yo te invito, mi amigo, que compartas mis penas y que toque el mariachi y cantemos por ellas. Yo te invito, mi amigo, que compartas mis penas y que toque el mariachi, aunque mal paguen ellas. Yo te invito, mi amigo, que compartas mis penas y que toque el mariachi y cantemos por ellas. Yo te invito, mi amigo, que compartas mis penas y que toque el mariachi, aunque mal pague. Oye, no se ve tan mal el Roberto Carlos cantando mariachi, nunca lo había escuchado cantando esta música. Pues tiene varios duetos con Vicente Fernández. Chente. Oye, esto de aunque mal paguen ellas, en México es un clásico que cuando brindas, cuando haces, aquí dicen el chin chin, dices salud y por ellas aunque mal paguen. Aunque mal paguen. Las ingratas. Me acordé de un chiste. Venga, es bueno. No. Que... Pero no lo vas a contar. Cuéntalo. Venga. Pero es muy mexicano, igual. No lo van a entender. Yo hago la traducción. Están la hija, la madre y la abuela. Ajá. Echándose unos tequilas, ¿no? Ajá. Y la hija viene bien borracha. Y dice, yo brindo por ellos, aunque mal paguen ellos. Ajá. Y dice la madre, yo brindo por ellos, aunque paguen ellos. Dice ellos. La abuela. Y yo brindo por ellos, aunque haya que pagarles a ellos. Vamos con Selena. Bonito. Ah, sí, muy tío. Oye, espérate. ¿Qué? Tú que te estás quejando siempre, siempre estás chilloneando. Ajá. De que nadie me viene a visitar, nadie me quiere. Llora, llora, mueve su manita. Que me da envidia que los tuyos sí vienen a visitarte. Y pues, las mías no. Sí, no. Las mías. Venga. Pues me enteré que tienes fans. Sí, un club. Y te mandan saludos. Dinero. Y me no pidieron. No nos mandan dinero. A ver si nos mandan el boleto premiado a la lotería, ¿no? Ajá. Te mandan saludos. Ajá. Y que les mandes muchos saludos, por favor. Y besos. Sí. ¿A quiénes? A nuestros amigos de la fábrica La Jurada, que te escuchan todos los días. ¿Ah, sí? ¿Dónde está la fábrica? Y yo qué sé. ¿Hay una fábrica aquí? La Jurada, sí. Bueno. Parece ser que es de... ¿No te estás inventando todo esto para levantarme el ánimo? ¿Y por qué sí me existe? ¿Que sí? Ah. Tú mandas saludos, Alejandro. Saludos a todas las chicas de La Jurada. Y a los chicos también. Bueno, también. Saludos, con mucho cariño. Bueno. Que nos escuchan, que les gusta mucho el programa y que te quieren conocer, Alejandro. A mí que todo esto es un cuento, pero bueno. ¿Y por qué iba a decir yo semejante yo cosa? Sí. Es más, que llamen, si no me creen. Porque Alejandro es muy inocente y no me cree nada. 922-40-39-99. 922-46-49-49. Alejandro no me cree, por favor. Mis amigos y amigas de la jurada, si me hacen favor de llamar, pues yo se los voy, yo personalmente se los voy a agradecer mucho, porque Alejandro es un incrédulo y nada. Y bueno, ahora les voy a contar un poquito de la siguiente canción que les vamos a poner, que es de Selena, les vamos a poner la de Baila esta cumbia. Y Selena, que es una chica mejor conocida simplemente como Selena, que se le conocía y considerada como una de las figuras más relevantes en este género musical. Uh-huh. ¿Te acuerdas de ella? Sí, ¿no? Claro, ¿cómo olvidarla? Ese cuerpecito. Oye, aquí tenemos un problema. Houston. Sí, que quieren una canción. Pues la apuntamos. Sí, pero que quieren una Isa Canaria. Pero este programa es de música mexicana. Bueno, pues la buscamos y a ver si está en mexicano. Y a ver si la podemos poner. Y si no, pues la ponemos en Canaria. ¿Cuál es el problema? Pues sí, total, el chiste es pasar un buen rato, ¿no? ¿O qué? Ya me estás ignorando, como siempre, Alejandro. Tú arráncate con la de Selena. Venga. Échate la de... Te acabo de desenmascarar. ¿Por qué? Que en la jurada solo trabajan machos. Mentira cochina, me dijeron que había niñas también. Verdadera. Tex-Mex, ¿no? Sí. Además, esta chava era conocida como la reina del Tex-Mex. De la tecnocumbia, ¿no? También. Y tecnocumbia, sí, eso iba a decir. Hoy me tienes bien desconcentrada, Alejandro. A ver si ya te ubicas. ¿Pero y... por qué? Oye, me llamó el amigo de la jurada y que sí, que sí. Y polainas. Ahí también hay chavas, no te hagas. Pues me llamó otro que es puro macho. Pues a mí me dijeron que, ni tan macho. Que manda. Ay, Dios, ya estoy. No es cierto, a mí me dijeron que le mandan saludos a Alejandro también, que tiene fans ahí. Ah, así que tú mismo. Oye, te llamó el amigo Luis, que te dedica una canción, la que tú quieras. Muchas gracias, Luis. Voy a buscar una bien bonita para mí solita. Muchas gracias. ¿Cuál te autodedicarías? Pero bueno, que te estaba diciendo que Selena, esta chava, también fue asesinada a los 23 años. Y con lo chavita que estaba, ya había vendido más de 60 millones de discos, fíjate, a nivel mundial. Sí, la mató una fan. ¿Era su asistente? Sí, sí, era la presidenta del club de fans. Creo que le debía dinero o algo así, ¿no? Y yo qué sé. ¿Cómo que tú qué sabes? ¿No estás documentada? En chismes, no. Sé que vendió más de 60 millones de discos a nivel mundial y que la mataron y tenía 23 años cuando la asesinó. Y la ¿Tienes que la asesinó? Idea de cuántos años llevaba de carrera? Bueno, desde niña cantaba. De carrera, creo, ¿no? Sí. Bueno, ¿viste la peli que le hizo Jennifer? Jennifer López, que además son clavaditas, qué fuerte. Son igualitas. Pues sí, es que ella empezó con un grupo que se llamaba... ¡Ay, se me fue el nombre! Con sus hermanos empezó el grupo y después ya se fue de ella sola. Ajá. Selena y los Dinos se llamaban. Ajá. Y ya después se fue ella sola. Y bueno, además se casó súper chavita y así como que fue muy rápido. Con uno del todo. Grupo, ¿no? ¿Con sí, el baterista? Con el baterista. Y nada, era lo que te tenía que decir, que vendió muchos discos y todavía y apenas tenía 23 años. No me respondiste, ¿qué canción te autodedicarías? No sé, La Reina o La Mamacita o algo así. Tengo que buscarla. Pero muchas gracias, Luis. Te mando un saludo muy grande. Bueno, pues ahora vámonos. Ay, quiero mandar un saludo muy especial también a Jordi y Walter. Con mucho, mucho cariño. Y a toda la comunidad mexicana, ¿no? Y a toda la comunidad mexicana, a toda la colonia que ya hace falta. Otra taquiza. Pues sí. Ahora vamos a escuchar a Alicia Villarreal. Hoy traigo puros clásicos y además puras mujeres. Estoy en rebelión. Tú apretarás los botoncitos, pero yo decido qué canciones. Tómala. Así que hoy vamos a poner la de Alicia Villarreal, la de No Volveré. Con mariachi. Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locura vienes, hoy de mi alma ya estás despedida. No volveré. Así me lo chiquitita. Fuimos piedras que siempre chocaron, gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminaron. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso. Lo que tengas de mí, ya te lo quiero. juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo. ¿Qué? ¿Qué pasa, chiquita? ¿Qué pasa, abuelita? Donde yo tu recuerdo. Venga, venga, a ver. Déjate venir. Ahogaré. Y ahí te vas a quedar, cabrito. Yo soy cabrito. No, así va la canción. Ah, oye, ¿qué? No dije bien esto de la Isa Canaria, que además se la dedicaban a Matías, a Oriana y a sus nietos. Bueno, pues la buscamos, le vemos a ver si hay alguna versión chula y la ponemos, cómo no. Oye, ¿sabes que esta chava que acabamos de poner empezó su carrera porque vio un anuncio en el periódico que solicitaban coristas? Entonces se fue junto con una amiga a la audición. Uh-huh. Y cuando llegó la escucharon y dijeron, ven acá para acá, que uh-huh, te queremos para que seas tú la voz principal en lugar de ser la corista. Uh-huh. Y así fue como empezó su carrera artística. Fíjate tú, los azares del destino. Qué cosas, ¿no? Sí, así que hay que luchar por los sueños, que uno nunca sabe en qué momento va a aparecer nuestro ángel de la guarda y nos va a decir, lo tuyo es esto. Y bueno, fue un compadre, Juan Barrón, el que la descubrió, que fue el que le puso de cariño mi güerita. Güerita, Alejandro, como tú sabes, le llaman a todas las rubias en México, que es para todo güerita, güerita. Además, tú vas a Veracruz y empiezan güera, güera, güera, güera, güera, güera, güera, güera, para que cuando vayan a México, si alguien le llama a alguien güera, no piensen que le están ofendiendo. Güera en México es rubia. Más si eres de piel blanca, te dicen si también, güerito. Oye, si en México les dicen estás hecho un cuero, tampoco piensen tampoco mal. Tampoco piensen mal. Estar hecho un cuero es estar guapísima. Es un forro. Yo, por ejemplo, soy un cuero de mujer. Ya, pero allá en México, porque aquí, cuidado, muchacho. Aquí es ofensivo o sí, aquí no estoy hecho un cuero. No, mejor no sabes lo que es aquí. No, ¿qué es? Una mujer de lo peor. ¿Sí? Sí. ¿De verdad? Sí. Aquí es que hay que tener mucho cuidado con lo que dices. Sí. Pero bueno, como estamos en territorio mexicano, pues estamos hechos un cuero. ¿Con quién nos vamos a ver? Ahora arráncate con Amalia Mendoza, además con banda. Oye, ¿tú sabes que la Taría Curi, que le decían Amalia Mendoza la Taría Curi? ¿Tú sí sabes qué es eso? Taría Curi. No sé qué es. A ver, cuéntame. No, yo tampoco, pero te pregunto. No sé. Pero ponla, arráncate. Siempre que me hablan de ti, es para hacerme llorar. Siempre que me hablan de ti, es para darme la queja que te ha ido muy mal. Con lágrimas te advertí, solo te van a engañar. Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre y esto me hace llorar. ¿Cuánto quieres porque me olvides? ¿Cuánto quieres porque me dejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? cuánto quieres porque te largues y me dejes vivir en paz. Pobre leña de pirul, que no sirves ni para arder. Pobre leña de pirul, que no sirves ni para arder, no más para hacer llorar. ¿Cuánto quieres porque me dejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres porque te largues y me dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul, que no sirves ni parte. Pobre leña de pirul, que no sirves ni para arder, no más para hacer llorar. Oye, ¿en especial toda esta temática de mujeres contra los hombres o qué? ¿Fue casual o qué? Pues fue casual y... Y no. Porque sí. Oye, me volví a llamar la señora de lo de la Isa Canaria, que se disculpaba. Ya no le pregunté por qué, supongo que habrá porque habrá pedido un tema canario, pero bueno. Bueno, seguro que el tema a lo mejor lo encontramos en mexicano, en mariachi o banda o alguna cosa así. Tú me dices luego cómo se llamaba el tema y lo buscamos. Vale. Oye, que a Amalia le decían la Tariacuri porque tenía unos hermanos, a Norberto, Eligio y a Juan, que tenían el trío Tariacuri. Que Tariacuri, si me apuras un poco, yo creo que es un pueblo michoacano, ¿no? Sí, dice, Tariacuri es considerado el fundador del imperio de la cultura purépecha, el cual se desarrolló durante el periodo posclásico mesoamericano. Límites del imperio se extendieron en la zona noreste de Mesoamérica. ¿Ves? Un pueblito purépecha, Michoacán. Okay. Qué bonito es Michoacán, ¿eh? Pero sin embargo, Guanajuato sigue siendo el estado más bonito de México. Aunque ahí la vida no vale nada. Eso. Ahora nos vamos a ir con Yolanda del Río. ¿Tú la conocías? Yo no la había escuchado. Nunca. Es medio fea. ¿Eh? La conozco, es medio fea. Sí, pero canta precioso. Y aquí la traigo con... No la conoce. ¿Eh? Aquí seguro no la conoce. Pues yo no la conocía y si la había escuchado a lo mejor le había confundido la voz porque se le parece mucho... ¿A Lucha? Sí. Mira, además la traigo con Se me olvidó otra vez. ¿La de Juanga? Sí. Esa es buena. Yolanda del Río. Qué bonita grabación. Probablemente ya de mí te has olvidado. Y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente. ¿Te das cuenta que muchos mexicanos cantan medio llorando? De hecho, la Tariacuri se hizo famosa por eso, porque lloraba cada vez hasta que cantaba. El mismo Chente parece que está llorando, ¿no?, cuando canta. Y es que tenemos que echarle hartos sentimientos. Probablemente estoy viviendo demasiado. Se me olvidaba que ya habíamos terminado. Que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo. en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer, y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. ¿Esta mujer vive? Probablemente ya, ¿no? Ya todavía vive. ¿Sí? Sí, de hecho está viviendo en Estados Unidos y sigue súper vigente en el gusto del público. O sea, esta chava sigue metidísima en conciertos en México. A cada rato tiene un montón de presentaciones. Yeah. Bueno, chava. Tiene 70 y pico años. Vamos con otra que ha sido muy polémica su vida, que aquí es poco conocida. La Gloria Trevi. Polémica donde las haya, diría el otro. Hasta en el Trullo estuvo. Sí, estuvo en la cárcel. Brasil. Y en México. Yeah. Estuvo en la cárcel. ¿Chismes? ¿Más chismes? ¿Cómo te gusta, eh? ¿Te gusta el pipiripau? Y yo soy el pipiripau, aunque no soy muy carita. Mira, te voy a traer esa canción. Vamos a escuchar. ¿Pero por qué te pasaste a Gloria Trevi? Si ahora te iba a dedicar una que es muy bonita. Es verdad, me salté. Esta te la voy a dedicar a ti. Ay, gracias. Que nada, que no es para ti, para que luego no te ofendas. Vamos a escuchar La Chancla. ¿Qué es la chancla? ¿Qué es una chancla? La chola. La chola. La chola que es aquí. ¿Sabías que dice un dicho, la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar? Pues esta canción dice eso. O sea, como diciendo, la mujer que dejo, no... O el hombre, porque ahora lo traigo con mujeres. Hoy estamos... Feministas. En pro de la mujer y contra ellos, aunque mal paguen. Creíbas que no había de hallar amor como el que perdí. Tan al pelo lo callé. Una sota y un caballo burlarse querían de mí. ¡Ay! ¡Mala ya quien dijo miedo! Si para morir nací. Amigo, tú que te creíbas. Anaí, denle ese rogar. Con Lucha Villa. Sí, mucho. Lucha a mí me gustó un montón. Pues sí, Lucha Villa. Que en el 96 fue cuando grabó sus últimas canciones antes de que le diera el rollo este de por la liposucción que se hizo. Tan bonita que estaba así rellenita. Pero pues esta, ¿sí?, obsesión con la delgadez, no la entiendo. Con lo bien que estamos las mujeres rellenitas, que estamos rellenas de sabiduría. Qué afán de quedarnos flacas, por Dios. Ahora sí vamos con Gloria. Gloria Trevi, La Papa sin Catsup. Qué buena canción. Me dejaste y me dejaste bien dejada. Y ahora que estoy abandonada, supe lo que perdí. Me dejaste como una papa sin catsup, como una uña sin mugre, y la mugre eres tú. Me dejaste como un oído sin cerilla, como un diente. Oye, ¿segura que va bien tu matrimonio? Y la masilla eres tú. Me dejaste como la bella durmiente, como camarón en la corriente, y el corriente eres tú. Me dejaste como un borracho sin tequila, como un bebé sin su mamila, y el mamila eres tú. Verás que estoy sufriendo, que ansioso espero tu regreso. Sin ti yo soy la que salió perdiendo, pero perdiendo mis complejos. Ahora me vengo, me subo, me bajo, me voy. Eres tú. Me dejaste como a Tintán sin su carnaval, como a Tarzán sin su puñal, y el puñal eres tú. Ahora me vengo, me subo, me bajo, me voy, me regreso, me quiero y la paso brutal. Este programa para despechadas, ¿no? Totalmente. Pero yo soy como Paquita, la del barrio. Duro contra ellos a la cabeza y luego tengo un matrimonio estupendo. Y además a ti que... ¿Qué? ¿Qué me importa o qué? Sí, con okay. Mi novio. A ver. No, por lo que preguntaste. Y no nos antes. Va a volver a llamar nunca más. No, ya no quiere saber nada de nosotros. No, ya se va a cambiar a otra radio. Ya, oye. Oye, anuncia Radio tu Patito. Blog, que tienes un blog. Tengo un blog. Cuéntanos. ¿Qué quieres que te cuente del ¿Cómo blog? Entran a tu blog? Ay, hijo, pues ahora sí me agarraste. ¿No te lo sabes de memoria? Curva. ¿No? No. Pero bueno, mi novio se va a encargar de hacerle una entrada por Facebook, en donde ahí se ponen los programas, están los programas anteriores para el que quiera escucharlos, y que pueden dejar sus comentarios y pueden hacer solicitar canciones y tal. Pues no me acuerdo cómo se llama, Alejandro. ¿Tú sabes? Marta Macías, creo que es. Marta Pero, Lapirruris, Paris Lapirruris, Hilton. Arias Mamacita. Arias La Chiquilla Chiquita, Traviesa. Mamacita. Y ya está. ¿Con quién ¿Qué nos te gustó esta de Gloria Trevi? Sí, la simpática. Oye, sí, además controversia total la chava. ¿Sabes que después de que salió de la cárcel, bueno, se convirtió en un ícono? Pero di por qué se fue a la cárcel. Pues no sé, estuvo metida en rollos ahí, la culpaban de acoso sexual y de no sé cuántas rollas. Y... El rollo era con su representante, que uh-huh. Él parece que ahí con chicas y parece que... Sí, pero ella la no tuvo culpabilidad ninguna, al final salió libre de culpa, después de 4 años estuvo libre de culpa. Y cuando salió, ella era así toda exuberante, salía siempre al escenario toda despeinada y con minifaldas y las medias rotas. Y ahora sale toda súper peinada y muy tranquilita y muy seria. Siguen siendo sus canciones muy polémicas, sigue cantando duro y a la cabeza contra los hombres y contra todo, pero ya muy bien vestidita, ¿no? Y muy maquilladita, muy decente. Y bueno, incluso estuvo pretendiendo participar en la candidatura por la presidencia de México en el 2006. De pobre. Y bueno, pobre o pobre de nosotros, porque la gente hubiera sido capaz de votar por ella, ¿eh? ¿Yo? La gente. Ah, dije. Ya. Y bueno, afortunadamente no se les ocurrió lanzarla. Que ya bastante tenemos. Ahora vamos a escuchar a Ana Gabriel con la canción de Volver, Volver. ¿Qué le pasó a la carrera de Ana Gabriel, que de repente como que dio un bajón? ¿Dejó de grabar o no sabes? No, Ana Gabriel sigue vigente. Ay, y ha estado escuchando. Creo que me voy a tener que retirar de este programa, que nada más estoy mal informando. No, Ana Gabriel no, la que se retiró fue Ana Bárbara, que también la traigo. Se retiró un par de años, 3 años o así. Apasionado, anda todo alborotado por volver. Doy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver perder, quiero volver, volver, volver. Si no vuelves porque no quieres, Vicente. Hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Mira, a razón de lo que decías de Ana Gabriel, lleva 36 años dentro del ambiente discográfico, lleva más de 20 discos grabados. 20, ¿qué? Pensé que iba a decir 20 discos vendidos. Más de 20 discos vendidos. Le va bien, ¿eh? A la chava. Y bueno, lo que pasa es que de ella guarda muy bien su intimidad, por eso yo creo que no sabes nada. Pensabas que ya se había retirado, porque como no conoces chismes de ella. Yo estoy matando y retirando a medio mundo. Porque como de ella no tienes chisme, pues por eso pensabas que ya no, que no existía su carrera artística, ¿no? ¿O qué? Como no, casi no las oigo. Claro. Deja de ver tanta la televisión, Alejandro. Te está matando tu neurona que te queda. ¿Cómo que me queda? O ya no te queda una. Vamos con Bárbara. Bárbara, tú. Acuérdate que hoy voy duro y a la cabeza con todo. Y ahora hasta con el realizador estás duro. Estás durita hoy. ¿Y quién te quiere a ti? Sí, soy tu fan número uno. Eso dices. Ya tienes otras. Sí. Reconocidas. Oficiales. Vamos con Ana Bárbara. La trampa. Échatela. Pero conmigo no está. Y de esta tengo un super chisme. Lo sabes, de su marido, el Pierro. Que lo pillaron entrando ahí a un salón de masajes con final feliz. Deja la canción, chismoso. Se las llevo. Y ahora sola quedo yo con mi llanto. Por confiada en tu trampa fui a caer. Tu amor es una trampa. Una trampa maldita, una trampa que poco a poco acaba con mi vida. Tu amor es una trampa maldita, una trampa que está acabando con mi corazón. Está saliendo en la tele. En la tele está, estoy saliendo. Sí. Vamos con otra. Aquí está Bárbara. No. Esta no te gusta, ¿no? No. Tenemos que cerrar. Lo más que te fuerte. Gusta más es el chisme, ¿no? De Ana Bárbara. Pero tenemos que cerrar más fuerte. ¿Eres más chismoso? ¿Por qué eres tan chismoso? Se te va a caer el todo pelo por chismoso. Por un paparazzi que pilló al marido entrando a un. Qué chismoso eres. Pues esta chava saltó a la fama o pudo grabar discos. Porque ganó un concurso de belleza de su natal San Luis Potosí. Ajá. Fíjate. Y de ahí la canción. Y de ahí le dieron chance de grabar un disco y de ahí hasta ahora. ¿Y si nos vamos con Lola la Grande? Pues vámonos con Lola la Grande. El último trago se llama la canción. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de a de veras. Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Salud, mi vida. Tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza si algún día sin querer tropezamos. No te agaches ni me hables de frente. simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Nos vamos. Vámonos. ¿Con cuál nos vamos? Pues con Chavela Vargas. A mi novio no le gusta, pero yo creo que Chavela Vargas... Hoy estás en rebeldía total. Es muy Chavela Vargas. Yo te lo dije al principio del programa. Obvio. No le gusta. A mí tampoco me gustó mucho. Chavela Vargas. A mí sí me gusta. Hay algunas canciones que sí me gustan. Y nada, hoy estamos de rebelde. Duro. Sí te conté lo de que en el Hierro hay un bar que se llama El Chavelazo. No. Sí, te lo conté. Nada más que tienes mala memoria. En el Hierro hay un bar que se llama El Chavelazo. Y es en honor a Chavela Vargas. Sí. Y hay un montón de fotografías de ella y un montón de alusiones mexicanas, banderas y todo. ¿Sí? Porque las chicas de ahí del bar eran fans de Chavela. Y a su bar le pusieron el Chavelazo. El Chavelazo. Pues mira, ahora la traje con La Llorona, que fue una película que hicieron a Frida Kahlo, en memoria de Frida Kahlo, que la hizo esta Salma Hayek. Y aquí está, Chavela Vargas, La Llorona. Y nos vamos despidiendo, Martuchis. Nos vemos el lunes. Que tengan muy buen día y muy buena semana. Y recordar que repites mañana tu programa a las 4. Mañana a las 4 nos escuchamos otra vez. Hasta luego, Lucas. ¿Cómo que Lucas? ¿El tío Lucas? No, perdón. Chulango. ¿Chulango? Mira, te pareces al tío Lucas, no a Elmer, el gruñón. Besitos. ¿Y ahora me dices chulango? ¿No es chilango? Chilanga banda, carcacha y se le retacha. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde.